apocalipsis, pero cerca del infierno, con las manos dadas, sentí algo que gané, sin dejar en paz. La naturaleza te lleva a la muerte, como nadie te puede salvar. Ten cuidado, Juan.